Carlos, la comuna de Hualpén hemos visto que es un contraste entre el variado y rico sistema natural existente y el sistema social o humano que lo habita. Existen actividades industriales de gran importancia regional y nacional que además históricamente han contaminado los mismos recursos que hoy también son atractivos turísticos. ¿Cómo se compatibilizan estos dos extremos ambientales para lograr este desarrollo sustentable de la comuna que todos aspiran? Bueno, primero que nada se compatibilizan teniendo una buena relación con el sector industrial, que es fundamental. O sea, esta nueva administración está empeñada y está enfocada, y así lo ha hecho en este año y un par de meses que llevamos como municipio, en tener una buena relación, ¿cierto?, de comunicación y de confianza y de transparencia con el sector industrial que tenemos en la comuna. Por lo tanto, no sacamos de nada, obviamente, con tener los enemigos, sino que tenemos que ir de la mano, ¿cierto?, construyendo. Y ellos están en esa postura también. O sea, Petroquim, ENA, Petropower, etcétera, todas las industrias que están en esa zona están empeñadas, ¿cierto?, perdón, en cumplir la normativa ambiental, no solamente la vigente en Chile, sino también la normativa ambiental internacional, que es la que se le exige a ellos para poder ser competitivos a nivel internacional. O sea, por ese lado, esperamos que durante los próximos años podamos concretar acciones, digamos, reales, a través de la planificación, como va a ser a través del plan regulador comunal que estamos en etapa de elaboración, como a través también de algunas soluciones y proyectos concretos que tenemos que implementar con ellos, que los podamos llevar a cabo. Perfecto. Como te digo, a través de una buena administración, una buena gestión, una buena comunicación con el sector productivo, una buena amistad, lo vamos a lograr, ¿sí?